Bueno, creo que obviamente si bien quedaron cosas sin resolver, lo más positivo es que hoy tenemos una agenda de trabajo para la semana que viene. El martes vamos a estar trabajando sobre los proyectos de emergencia pediátrica y todo lo que tiene que ver con universidades. Es muy importante porque la verdad es que venimos de intentar estos temas en la última sesión y el oficialismo y sus aliados, el PRO y la Libertad Avanza, se levantaron y nos dejaron sin quórum. También importante porque la Cámara de Diputados es una caja de resonancia de lo que pasa en este momento político, en la sociedad, y más allá de que en el inicio no había todavía ningún proyecto en tratamiento, dentro de las expresiones de cuestiones de privilegio que podemos hacer los diputados y diputadas, aparecieron temas muy relevantes como el fallo de la jueza Priesca por tema YPF. Obviamente yo planteé mi preocupación y algún reclamo y conté algunas acciones vinculadas a la libertad de expresión y a los permanentes ataques descalificatorios y que intentan censurar y promover el miedo en los trabajadores y trabajadoras de prensa por parte del presidente Javier Milei. Así que eso también fue importante. Y creo que si bien después terminó la sesión un poco violentamente y a los gritos, y eso obviamente no le hace ningún bien ni a la imagen del Congreso, ni a la democracia, obviamente, en términos de cómo la valora la ciudadanía, sí hay que decir que fue por eso una sesión importante. El Congreso se hizo eco de los temas que hoy están en la mesa de discusión y en la agenda pública y avanzó concretamente para que la semana que viene demos un paso decisivo hacia una nueva ley de financiamiento universitario. Y obviamente también lo que tiene que ver con la declaración de la emergencia pediátrica. ¿Cómo se vive o cómo se labura cuando todo tiene que salir de prepo, digamos, porque las comisiones no se abren, no se tratan los temas, tienen que emplazar comisiones en las sesiones de la Cámara de Diputados? Es una situación difícil para poder laburar, imagino, cada uno de los temas, porque ni siquiera se puede tratar o trabajar de una manera racional temas como el Garrahan, la emergencia pediátrica, digamos, lo de las universidades o lo de las jubilaciones en su momento. Es todo de prepo. ¿Cómo se vive este momento ahí adentro? Muy difícil, porque la verdad es que realmente el problema que tenemos hoy es que tenemos que hacer una sesión para ordenarle a un diputado como José Luis Espert, que es presidente de la Comisión de Presupuestos de todos los diputados y diputadas, no de la Libertad Avanza, le tenemos que ordenar, o sea, hay que hacer una sesión y hay que lograr quórum para que él mueva y active una convocatoria a la comisión. Y eso obviamente desgasta mucho porque genera un esfuerzo y un doble tiempo que se necesita para poder lograr que los temas avancen, pero bueno, estamos conociendo y teniendo en cuenta que este es el ritmo y las reglas de funcionamiento que nos plantea este oficialismo, y por eso en ese sentido damos la pelea y aunque tardemos un poquito más, un poquito menos, avanzamos en los debates que creemos que son necesarios para la ciudadanía. Desgastante, cansador, lleva tiempo, pero bueno, en ese sentido vamos a seguir dando esos debates desde ya porque creemos que son importantes. ¿De qué se trata esta medida cautelar que presentaste ante la Corte Interamericana? Yo estaba mirando la sesión y bueno, también contaste estas agresiones hacia tu persona, pero también hablaste de las agresiones a los periodistas. ¿De qué se trata esta medida cautelar ante la Corte Interamericana y qué se puede lograr con esto que vas a presentar? A mí me parece que a veces se subestima la cuestión de qué pasa con esas agresiones permanentes del presidente, de sus funcionarios, de su entorno en relación a periodistas, y pareciera que es un tema de defensa corporativa del periodismo, o en este caso de la clase política o de los sectores atacados. Y la verdad que yo estoy convencido que esto deteriora nuestra democracia, que es grave, que genera miedo en los comunicadores y comunicadoras, periodistas que necesitamos que tengan toda la confianza y la fuerza y la libertad para investigar lo que el poder no quiere que se investigue, para develar lo que el poder no quiere que se sepa, ¿no? Esta es una práctica que es central para garantizar los derechos en democracia y por eso creo que es una responsabilidad colectiva velar por eso. Y la verdad es que veo una escalada, yo no lo llegué a decir hoy en mi discurso porque ocurrió durante el día, pero hoy también ingresaron una cantidad enorme de denuncias a distintos periodistas por parte del presidente, por calumnias e injurias. Y bueno, pensar que también en algún momento hay que alzar la voz en distintos ámbitos para que tomemos conciencia, para que todos tomemos conciencia colectivamente de qué es lo que se está jugando. Ahí, y por otra parte también expuse una situación personal que no la planteo en términos personales, porque yo tengo herramientas para defenderme, soy diputado nacional, tengo claras un montón de cuestiones, pero la verdad es que el nivel de agresiones y violencia que ha llevado esta gente en las redes, en este caso hacia mí, pero entiendo yo también simbólicamente hacia todo un colectivo social, son muy, muy graves, y por eso después de dejar pasar muchas, decidí que esta vez voy a denunciar judicialmente a esta gente, y pensando también en que eso, digamos, en qué medida tomar para una protección más colectiva, porque la denuncia en todo caso podrá generar que alguna de estas personas tenga que resarcirme económicamente, que obviamente será donado a alguna institución de bien público, o tengan que pedir una disculpa pública. También creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una institucionalidad a la cual Argentina adhiere y normas que Argentina tiene que cumplir, nos da la posibilidad de esta medida cautelar, que lo que hace es encender una alarma en la Corte Interamericana, que empieza a observar de cerca qué es lo que está pasando con las cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, ¿no? Y eso hace que estos ataques ya no pasen tan desapercibidos, que los podamos documentar y que eventualmente se pueda pensar en alguna acción colectiva o alguna acción de mayor consistencia o envergadura como para poder sostener y defender el trabajo de la libertad de expresión, que es tan importante para la democracia, ¿no? Hay, digamos, en el aparato del gobierno hay agresiones para políticos, algunas muy tremendas como las que te tocó pasar, estas agresiones a periodistas, ahora se denuncia a los periodistas, pero también hay una serie de militantes presas por tirar bosta en una casa. ¿Vos crees que ahí lo que se busca es generar un clima o temés también por el sistema democrático en lo que se viene cuando se genera toda esta situación que viene ocurriendo? No, creo que es gravísimo, creo que están suspendidas las libertades individuales, un hecho que no es ni siquiera una contravención municipal, una jueza federal, imagínate, una jueza federal que tiene que estar velando contra el narcotráfico, contra el contrabando, contra los delitos complejos, y en algún caso posiblemente causas de corrupción, funcionariado público, está viendo de encarcelar una semana, de incomunicar 3 días a una persona de 70 años, y hoy de hacer una serie de allanamientos, secuestros de elementos y apresar a la presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes. Es un sinsentido total, es un abuso de poder total de parte de la jueza, pero también de un sistema judicial que consiente este tipo de acciones que nosotros como sociedad no tenemos que consentir. Así que estoy muy preocupado, me genera mucha preocupación. Venimos advirtiendo un proceso acelerado que tiene que ver con las cuestiones de violaciones de derechos y garantías y obviamente de una politización de la justicia, de usar a la justicia para resolver temas políticos. Esto está escalando a niveles muy, muy complejos, muy difíciles y desde ya que nos preocupa enormemente. Te hago la última y te dejo y te agradezco por todo este tiempo que nos diste. ¿Vos crees que la gente toma noción de lo que es el ajuste en el Garrahan, en el Clínicas o en la Fundación de Hemofilia que está ocurriendo? ¿Crees que la sociedad llega a entender lo que está pasando con la salud? Mira, yo creo que sí, que se entiende. Creo que hay temas en los cuales el gobierno ha tenido mayor habilidad para intentar vincular determinados derechos que se han conquistado con lo que ellos llaman los curros de la política, la defraudación, o los ñoquis, etcétera. Pero cuando vos estás hablando de la Fundación de la Hemofilia o hablas de un hospital, y de un hospital como el Garrahan que atiende a todo el país, o sea, si hay un hospital que tiene razón de ser para ser un hospital nacional, es el Garrahan, porque se atienden miles de casos de las distintas provincias, que casos muy complejos, sobre todo de enfermedades poco frecuentes y temas vinculados a lo oncológico, que no tienen quizá posibilidad de ser tratados en las ciudades. Incluso, hoy me escribió una mamá de Rosario para contarme que su hija, después de ir al sanatorio de niños de Rosario, que es un sanatorio privado muy importante de la ciudad, fue derivada al Garrahan y en el Garrahan le salvaron la vida. yo digo, estos son, es por miles, ¿eh? No es un caso, que yo cuento un caso porque ahí está documentado, son 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 casos por año que llegan desde determinadas provincias al Garrahan, y eso la gente lo ve. Y creo que por eso el gobierno termina de encontrarle la vuelta. Ahora dice que cambió los contratos por becas, que las becas pagan más, que cada uno tendrá la libertad de decidir si quiere cobrar más de bolsillo o menos y tener obra social y aportes jubilatorios. Bueno, nada, está entrampado el gobierno en eso, seguramente vendrán algunos despidos para dar escenografía a ese supuesto baño o espacio lleno de ñoquis del que habla el gobierno y que nadie percibe que sea así realmente. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con cómo se va desarrollando esta pelea que ve el gobierno, y creo que en estos casos la gente le ha puesto un parate, ¿no? El Garrahan es agenda nacional hace varias semanas, el gobierno no logra sacarlo de la agenda ni logra convencer a la sociedad de que ahí hay un curro o hay algo que corregir o que modificar o que recortar, ¿no? Y creo que ahí paga costo político, sumado a un momento económico que se va complejizando, y eso le genera al gobierno una situación muy complicada de debilidad y de debilidad política, que habrá que ver cómo afronta para futuro, ¿no?